Nuestra primera nota del día, que es nuestro espacio de literatura. Bueno, digo nuestro, pero es mi primer día en el espacio de literatura, así que tengo una emoción. Le ha gustado, usted ha dicho que le ha gustado mucho este espacio, que le gusta sí, mucho. Sí, sí, me gusta. El programa es relajado y eso me gusta porque me permite llevar la marcha bien. Y usted el arte sí, le sí. envuelve. Ah, ¿no? Definitivamente. ¿Qué le iba a decir? Bueno, vamos a charlar con Sandra Flores Rubinot, docente, escritora y actriz. Ella es gestora de Payana, librería autogestiva e independiente, y también es integrante de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura en Mendoza. Nos va a presentar un cuento, yo estoy emocionada, así que creo que ella ya está con nosotros. Sandra, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día, Sandra. Gracias por la comunicación. ¿Te escuché decir que iba a presentar un cuento? Sí. Pero no es así. ¿No es un cuento? ¿Te han hecho un cuento? Es un audio. Ah, es un audio. Audio. ¿Es un audio de un cuento o no es tampoco así? No, tampoco. Bueno. Eso se estaba muy equivocada. Si me permiten, por supuesto, de Payana, librería editorial, de la Feria del Libro 2023 y algunas novedades con respecto a eso. Perfecto, perfecto. Entonces, bien. Feria del Libro y la editorial Payana. Ahí encuadramos bien el tema. Si quieren, les puedo leer un poema, eso sí. Ah, bueno, mira vos. Qué lindo. Mira lo que no salió. No le hago tanto a la narrativa, pero a la poesía sí. Me encantó. Bueno, les cuento un poquito. Y a la audiencia le cuento también para que se comuniquen con nosotros luego, por si desean comprar literatura mendocina. Payana, librería, así comenzó esta aventura. Ya hace 8 años que está trabajando con la literatura de Mendoza, recepciona autores y autoras de acá de la provincia y vende y difunde, o sea, no solamente vende los libros, sino que también se encarga de la difusión de esos libros, y para esto realiza eventos, ferias en diferentes lugares, o soy invitada a participar en diferentes ferias también, ¿no? Payana nació con la idea de la difusión de la literatura mendocina y de que ocupe un espacio, digamos, en la oferta de libros acá en la provincia, porque era prácticamente nula, o sea, los y las autoras no teníamos muchos lugares donde vender, inclusive en las librerías de acá de la provincia, hace unos años atrás, prácticamente no tenían espacio los libros de Mendoza. Con el tiempo esto ha ido mejorando y cambiando, inclusive ahora ya hay como un mayor trabajo en ese sentido. Pero bueno, en los inicios fue remar mucho, ¿no? Con los libritos a cuesta. Pero nos parece súper importante esta difusión y también en la preservación del patrimonio cultural de la provincia en cuanto a literatura, por eso es una tarea que personalmente amo hacer. Con el transcurso del tiempo y debido también a toda esta experiencia, nos lanzamos como editorial. Entonces estamos publicando en este momento. Ya llevamos títulos en narrativa y en poesía, la colección de poesía un poquito más abultada, porque bueno, acá la editora es poeta, y ya tenemos, por ejemplo, en poesía 4 títulos, que comenzó con Poemas por el Agua, la colección de poesía, porque nos parecía imprescindible que hubiese un libro que de alguna manera difundiera hubiera algún testimonio desde lo literario de lo que fue la lucha del pueblo mendocino por la ley 7722. Entonces, en Poemas por el Agua se reúnen 20 autoras y autores en defensa de la ley del Guardiana del Agua de nuestra provincia. Este libro fue lanzado en el 2020 y es una antología que también tiene una tapa de la ilustradora mendocina Mariposa Poza, que la pueden encontrar en las redes como Mariposa Poza, que generosamente nos donó, nos hizo esta tapa, ¿no? Como una contribución para que este libro estuviera circulando y a su vez pudiera llegar esta lucha por el agua a difundirse en diferentes lugares. Y también tenemos el último libro, les voy a hablar del último libro, Persona, de Luis Alfredo Villalba, porque también nos parece importante la reedición, y este libro es una reedición de este autor, ¿no? Ya tenemos 2 reediciones de Luis Alfredo Villalba, que consideramos un antecesor importante de la literatura mendocina. Y aparte porque consideramos que la reedición es importante porque mantiene en circulación textos que son fundamentales para que la gente los conozca y para que también los escritores contemporáneos tengan este árbol genealógico necesario, ¿no?, para para escribir. Luego, les quería comentar la feria del libro. Este año vamos a participar con un stand también. Todos los años venimos participando con stand dentro de la Feria del Libro de Mendoza, que se va a realizar este año desde el 29 de septiembre al 8 de octubre en el Bustelo. Se va a hacer nuevamente, así lo ha decidido la Secretaría de Cultura, y vamos a participar como librería editorial. Luego también les quería comentar que hemos sido invitadas a la Feria del Libro de Córdoba para participar con nuestros libros, lo cual nos parece maravilloso, y estamos súper agradecidas a la gestión de Tino, que es un compañero escritor y librero de Córdoba, Tino Mauricio Quir, que él es el que nos ha gestionado y nos ha alcanzado esta invitación, que bueno, maravilloso, nos cubre pasajes, hotel, así que más que agradecidos a la ciudad de Córdoba, porque los libros mendocinos este año van a estar en la Feria del Libro de Córdoba, con un stand. La verdad que es maravilloso cuando los gobiernos destinan dinero para que se produzca esta circulación de literatura, ¿no?, y que Mendoza pueda participar de este modo. Así es que vamos a estar paralelamente prácticamente, porque la Feria del Libro de Córdoba comienza el 6 de octubre hasta el 16. Y vamos a estar esos 10 días en Córdoba, así que también les queremos pedir a las autoras, a los autores que aún no se han comunicado con Payana, que nos comuniquen a través de las redes con un mensajito en nuestra página Payana Payana Librería en Facebook y Payana Libros en Instagram, por si quieren acercar sus libros para que puedan circular tanto en la Feria del Libro de Mendoza como en la Feria del Libro de Córdoba. Bueno, esas son las novedades. Excelente. Buenísimo lo de Córdoba. Sandra, sí, la verdad que sí. Felicitaciones. Me gustaría preguntarte acerca de la editorial. Si alguien quisiera acercarse a publicar un libro, ¿cómo puede acceder? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, mira, primero, bueno, un mensajito por a través de las redes o bien a mi teléfono 261-363-2478. Lo primero que hacemos, digamos, es revisar el material para ver si entra dentro de el catálogo o la estética o de la editorial, ¿no?, lo que estamos trabajando. Luego también avisar que la premisa es, por ejemplo, que tapa y contratapa siempre son artistas visuales de Mendoza. Es una decisión política e ideológica de la editorial, ¿no?, que sea así, que se sostenga. Así es que, y bueno, trabajamos con el autor-autora una vez que ese texto entra en la editorial, se hace un trabajo de corrección, de edición, ¿sí?, que tiene que ver con lo ortográfico, gramatical, pero también tiene que ver con el estilo, ¿no? Se hace un trabajo que a veces, para ir explicando así muy someramente, lo hacemos a través de las mismas redes, intercambiando documentos, así, con estas sugerencias de corrección, y después también unas juntaditas presenciales para ir trabajando. Es un proceso que lleva un tiempo, a veces un mes, a veces son 2 meses, a veces son 3 meses, depende el estado en el que está ese texto, hasta que se logra cerrar el texto con el autor, la autora, y luego también paralelamente se trabaja con la diseñadora, en este caso nuestra diseñadora es María Celeste Riartes, que diseña tanto el interior como la tapa exterior del libro, tapa y contratapa. También los libros figuran con una biografía, una foto del autor-autora, un comentario de algún otro escritor invitado a participar del libro, y también un pequeño comentario de la editorial en cuanto al libro. Y, por supuesto, también cerramos la última página con un colofón que nunca dejamos con datos solamente, sino que tienen también una pequeña referencia a la situación política de Mendoza. Por ejemplo, este que tengo en las manos en este momento es Punta de Limón, que es una antología de literatura erótica, y dice el colofón, este libro se terminó de imprimir en mayo del 2022 en los talleres Bla Bla, Buenos Aires Bla Bla, en medio de la escasez del papel, pero con abundancia de voluntades. Cuestiones así, por el estilo, ¿no? No dejar solamente el colofón librado a las vatos, sino que también dejar entrever un poco, ¿no?, lo que es el posicionamiento político, ideológico de la editorial. Sandra, ¿cómo ha sido la última de mi parte? ¿Cómo ha sido en este recorrido, en este contexto social y político económico de Mendoza en particular, generar, sostener, producir de la editorial Payana? ¿Cómo ha sido ese camino? Entiendo que también haciendo parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Literatura no ha sido un camino en soledad, sino que ha sido también un camino colectivo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Bueno, como todos los proyectos, como toda vivencia humana, se requiere de otro, ¿no?, que acompañe, que participe en este construir. Y en este caso, bueno, el camino ha sido difícil siempre, el camino es difícil para la producción de literatura, de libros, porque, bueno, el libro no es considerado un artículo de primera necesidad, aunque sí lo sea, ¿no? Así es que es bastante complicado. Las editoriales laboramos con nuestros propios presupuestos, ¿no? En particular en Payana, tenemos una parte de los libros que se financian completamente desde la editorial, o sea, el autor no participa, no tiene ningún gasto en la publicación del material, y otros no, más a pedido, si establecemos un presupuesto de intercambio, ¿sí? Tenemos esas dos modalidades porque, bueno, no podemos subsistir ni financiar ni ser mecenas en este momento, porque no tenemos presupuesto. En este caso yo soy docente, por ejemplo, o sea que de mi módico sueldo docente, cuando hacemos una publicación en el autor no realiza ningún gasto, sale de nuestros bolsillos, ¿no? Así es que es bastante complicado porque también no existe una política de apoyo a las editoriales desde el Ministerio de Cultura. Justamente, haces mención a nuestra querida asamblea que venimos construyendo con los compañeros de hace bastante tiempo, en un contexto muy hostil y también de mucho desánimo, ¿no? De mucha apatía por parte de los escritores de Mendoza, en que pareciera que nos tomamos como demasiado a pecho esto de que se escribe en soledad. Sí, puede ser que se escriba en soledad, pero las construcciones colectivas son necesarias, sobre todo cuando se tiene que llegar a la demanda o es necesario tener que confrontar o con el gobierno políticas culturales. Necesitamos unirnos, necesitamos trabajar en conjunto, pero cuesta bastante, ¿no? Es un terreno difícil Mendoza también en este sentido, pero de todas maneras, por ejemplo, con la Asamblea de Trabajadores de la Literatura, junto a Melissa Carrasco, que es una compañera editora que lleva adelante el proyecto Factura Ediciones, presentamos un proyecto de apoyo a las editoriales de Mendoza que incluía la publicación de 10 libros durante un año, ¿no? Bueno, este proyecto se presentó, conversamos con Fabián Sarna, María del Mar, no me recuerdo su apellido en este momento, que es la persona que está a cargo de Ediciones Culturales, estudió este proyecto, hicimos las modificaciones que nos pidieron, que consideraron que eran necesarias para que fuera viable, pero finalmente hace unos 15 días atrás, luego de un parate de varios meses en que no había respuesta con respecto a todo esto, porque no era solo ese solo proyecto, había una serie de proyectos que apuntaban a distintas áreas neurálgicas de la literatura, en especial de editoriales, nos parecía imprescindible, fue rechazado. No hay presupuesto, no lo consideran viable, no sé, no nos parece cómo puede no ser viable o no ser necesario un proyecto destinado a las editoriales de Mendoza que han trabajado siempre en la soledad absoluta, ¿no? Que nos parece muy necesario realmente. Totalmente. Bueno, y otro de los puntos también que venimos resaltando ahí de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Literatura es la conformación, la construcción del tarifario, hicieron también claro. un aspecto muy muy importante para el sector, para tener referencia en cuanto a tarifas, precio, ¿no? Claro, era una herramienta imprescindible, porque uh-huh. cuando teníamos que, por ejemplo, realizar alguna actividad, en este caso que viene la Feria del Libro, las actividades uh-huh. que realizan los compañeros dentro del ámbito, como son talleres, como son presentaciones, charlas, disertaciones, no teníamos ninguna referencia a la hora de cobrar esos trabajos, ¿no? Siempre partiendo de la base de que la literatura es trabajo y por lo tanto tiene que tener una remuneración, ¿no? Somos sujetos de derechos. Por lo tanto, esto estableció este piso mínimo para que los compañeros puedan gestionar sus trabajos y saber más o menos, tener un indicio de cuánto deben cobrar. Y es muy consultado el tarifario, es muy consultado. Ahora necesitamos, que lo vamos a hacer esta semana, ha habido un cambio en el salario mínimo y este se va modificando de acuerdo al salario mínimo, ¿no? Se establece una unidad de medida, que es el salario mínimo, y de acuerdo a eso, las distintas tareas que se realizan desde la literatura, que no solamente es escribir, por supuesto, sino corrección, edición, talleres, presentaciones, en ámbitos públicos y privados, que tengan una tarifa establecida, un piso mínimo. Excelente, Sandra. Bueno, agradecerte mucho el tiempo, lo mejor para la Feria del Libro, tanto la local como la invitación que han recibido ahí de la provincia de Córdoba. Así que, muchas gracias. Lo mejor. Gracias a ustedes. Y reiteramos la invitación, tanto como a las personas que quieran comprar libros de literatura mendocina, Payana tiene un catálogo extensísimo que incluye todos los géneros de la literatura, también fanzines, de las editoriales fanzineras de acá de Mendoza, y también a los autores que quieren o tienen la inquietud por publicar, que se acerquen con su material para ver si podemos trabajar adelante, que apoyen las editoriales de Mendoza, que elijan las editoriales de Mendoza para publicar, ¿no? También eso es importante porque parece que se necesita la validación de Buenos Aires, ¿no? Creemos que es necesario que se construya acá también en nuestras propias herramientas para que las editoriales crezcan, ¿no? ¿Cómo es la manera de que nuestra literatura crezca? Es así también, ¿no? Ayudándonos entre todos para en ese sentido. Y también, por supuesto, a quienes quieran participar de la Feria del Libro de Mendoza o de Córdoba, que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales para que puedan entregarnos los libros. Bueno, Sandra, lo mejor. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por lo que nos has contado y, bueno, seguir apostando ahí a las editoriales locales. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, un abrazo a ustedes y muchísimas gracias. Ahí estaremos en comunicación con Sandra Flores Ruminot, docente, escritora y actriz gestora de Payana, librería autogestiva independiente. Me pareció impresionante, compañeros. En particular, el hecho de que los libros tengan... dijo una parte del libro, se me escapó cuál era la palabra, el término, pero ella nos comentaba que dentro de los libros hacen saber su postura política y social uh-huh. y por qué hacen, por qué existe la editorial. Y eso me parece que como colectivo de personas es muy importante porque les permite mantener en todo el tiempo esa construcción, encima un trabajo que sale desde sus bolsillos, lo cual no se ve en todos lados. Así que nada, apoyar espacios como estos, porque me parece que es muy importante y que de cierta manera bueno, como decía, no se ve en todos lados, entonces es importante ser parte de espacios así, como por ejemplo acá en Radio Mosquitera, que pronto la biblioteca va a ser un espacio, esperemos que se recorra mucho acá. Totalmente, compañero. Ahora sí nos hemos ordenado y le arrancamos presentando cualquier cosa cuando presentamos a Sandra, pero sí nos ordenamos gracias a nuestra productora ahí, grande, la Angelita y la Luli también. Vamos a presentar un audio de la escritora, es para cerrar este bloque de literatura, eso era. No que lo tenía que presentar ella, ¿no? Sandra, sino que nosotras teníamos que presentar este audio de la escritora Fernanda Rodríguez Britz. Hoy nos trae un cuento de Guillermo Sacomano. Guillermo Sacomano, un historietista muy importante, columnista de Página 12, un escritor interesante. Muy Yo le dije reconocido. Que había un cuento. vamos a ese cuento ahora sí y volvemos. Muy buenos días, querida tribu del libro. Soy Fernanda Rodríguez Briz y voy a compartir con ustedes un cuento argentino de un gran escritor, padre de escritores, podríamos decir, como es Guillermo Sacomano. ¿Lo han leído? Bueno, quizás hoy sea el primer encuentro con este gran escritor argentino, Guillermo Sacomano. Miren, nació en Buenos Aires en 1948 y publicó un montón de libros como Partida de Casa, que son poemas, Prohibido escupir sangre, Roberto y Eva, Historia de un amor argentino y tantos otros. Y sobre todo Bajo Bandera, ¿no? Una colección de cuentos de 1991 que les recomiendo especialmente. Además hizo un ensayo sobre el folletín. Lo hizo junto a Emma Wolf, otra gran escritora. Y una historia de la historieta argentina. Si les gusta, este es en colaboración con Carlos Trillo, enorme historietista. Hizo publicidad, fue creativo publicitario y es uno de los guionistas que más tienen que ver con el cómic argentino. Este cuento que vamos a compartir hoy se llama Imaginaria, y fíjense, algunos estarán familiarizados con la palabra. Es un cuento de 1969, lugar, un cuartel en el sur argentino, entre los cerros de la precordillera de los Andes. Edad, 20 años, todos teníamos 20 años, dice Sacomano, recién incorporados a la milicia, todavía con nuestra ropa de civil, pero con una manta militar en los hombros para protegernos del frío. Alguien, otro soldado, me preguntó, ¿y vos a qué te dedicas? Le contesté, soy escritor. Entonces ignoraba que a los 43 años escribiría este relato, que forma parte de un libro de relatos sobre el servicio militar obligatorio titulado Bajo Bandera. Nada de lo que un escritor dice. Bajo Bandera. El Imaginaria camina entre las sombras que proyecta la doble hilera de camas engarzadas unas sobre otras, va y viene por los pasillos, avanza entre las cabeceras de fierro con barrotes que parecen rejas y los cofres, que anda a saber por qué se los llama cofres, si son armarios sin puertas adosados a las paredes laterales de la cuadra, con los estantes al descubierto, mostrando apiladas en orden las cosas de cada soldado. La noche es el momento propicio para reponer la caramañola que te desapareció. La noche es también el momento de descanso, pero se diría que se asemeja más a una tregua en la que quizá puede recuperarse el cuerpo, pero no el alma, porque al dormirte sos succionado por ese sueño laberíntico y pantanoso que repite las penurias del día. Te deslizás resbalando en ese abismo, cayendo y cayendo, con el vértigo secándote la lengua, sin poder agarrarte de nada. A veces el Imaginaria se frena y mira entre los barrotes de una cama a un soldado que, como vos, ahoga el grito de la pesadilla. A veces espía el jadeo y el sube y baja de un cuerpo bajo las frazadas. A veces se regocija cortándole la paja a alguno. A veces se acerca a un insomne y se parapeta conversando con él en voz muy baja. Y cuanto más baja, más se escucha en el silencio. Se pasa en el cigarrillo y la brasa es una luciérnaga roja que se aviva en la penumbra con cada pitada. El mejor turno de Imaginaria es el primero. Después le pegás al sueño de corrido. El último tampoco es malo, solo que después tenés que aguantar todo el día cabeceando, con los párpados que se te cierran, el cansancio pesándote en los reflejos y en la espalda. El peor turno es el penúltimo, te corta la noche. y cuesta después volver a dormirse. Apenas cerraste los ojos, el silbato a Diana te astilla el cerebro, te incorporas en cámara lenta, y todo el día será la antesala gomosa de esos milagrosos minutos en que vas a poder tirarte a descansar lejos del alcance de las órdenes. Trabajes en el taller de mantenimiento, en un depósito o en una oficina, vas a estar a la casa de esos minutos en los que te vas a tirar en el piso o sentado, vas a cruzar los brazos sobre las rodillas encogidas, apoyando la frente afiebrada para recobrar los fragmentos del sueño perdidos en la noche. Si aprovechás esos paréntesis, bastan unos minutos de sueño para sentir cuando te despertás que te cambió momentáneamente la sangre. Pero si hay algo que todos quieren escabullir, es la imaginaria en las muleras. Te subís las solapas del capote, te abrochás las orejeras del pasamontaña bajo la mandíbula y con las manos congeladas en los bolsillos atravesás el regimiento envuelto en la luz fantasmal de la nieve y trepás la escarpa hacia los establos. Hay cerca de 80 mulas en cada establo. Están separadas por una larga división de madera con comederos a ambos lados. Una sola lamparita en la entrada queda encendida toda la noche. Todavía perdura en tu boca pastosa la saliva caliente del sueño, pero no podés aflojar a la tentación de acurrucarte sobre unos fardos. En la tiniebla del establo te encaramás por encima de los comederos y con la ayuda de un palo desparramás unos golpes sin ganas sobre los lomos inquietos. Si una mula se cae, las otras la patean. Una mula muerta es señal de que te dormiste en tu turno de imaginaria. Además, pensá, primero te van a masacrar en un baile, después te van a comer el calabozo. Y cuando salgas, seguirán las complicaciones de un sumario, te pondrán la mula a cargo, y hasta que no terminen de descontarte la del sueldo que nunca cobrás, no te van a largar de baja. Te despabilás, descargás la bronca con el palo, golpeando aquí y allá cuellos y ancas. Eso sí, no pierdas el equilibrio, no trastabilles, y otro palazo. Ahora el imaginaria de la cuadra se repliega en el fondo del galpón y desde ese ángulo contempla la perspectiva de patas y barrotes metálicos. La doble hilera de camas, con sus líneas verticales, imita una avenida tenebrosa con jaulas en vez de casas. Al imaginaria le sugiere el corredor de un penal. Escucha el silencio. Es una marea sorda y densa que anega sus oídos. A medida que camina por la cuadra, pasa junto al rumor de una respiración acatarrada, un ronquido, un lamento, una tos. El imaginario es una sombra entre las sombras. Puede estar a los pies de tu cama o en el otro extremo de la cuadra. Su olor es el tuyo. Así como el olor de los otros es también tu olor. Un vaho tibio en el que se confunden sudores, alientos, flatulencias y poluciones. La tela áspera de la bolsa de rancho tiene el mismo olor nauseabundo que las frazadas. El mismo olor tiene tu camiseta que tu almohada. Y el mismo olor rancio exhalan los borceguíes cuando te los sacás. Afuera nieva. Y mientras siga nevando ni mirás de bañarte. Ya perdiste la cuenta del tiempo que llevas sin bañarte, por lo menos mes y pico. Toda la higiene de la compañía se circunscribe a enjuagarse caras y manos con agua helada en los piletones. Los calzoncillos largos se paran solos de la mugre que tienen. Alrededor de las braguetas, la frisa vacila entre el ocre y el marrón. A algunos la roña se les ha vuelto un musgo blanquecino alrededor del glande. Pero cuando viene la noche, el agotamiento puede más que la mugre y los piojos. Nadie se gasta en rascarse. Los cuerpos se abandonan extenuados y comienzan a bracear en el barro cálido del sueño. En las sombras, la sombra de la imaginaria revisa un cofre y saca algo. ¿Qué haces, loco? murmuró un soldado, detrás, en una de las camas de abajo. Nah, me pareció que había una rata. Si me llega a faltar algo, mañana te rompo el culo. El imaginario debe estar atento y velar por el descanso de sus camaradas. Mis camaradas, piensa, y se pregunta qué tiene él en común con el polaco Wasilewski, ese al que nadie pasa ni cinco de bola porque estuvo preso por robo y estupro, básicamente por una violación, o con el topo que traficaba cocaína en Monte Grande, o con Almirón, ese peón de estancia que se coge una oveja con la misma satisfacción que te rompe las falanges en una pulseada. Al caminar entre las camas, entre los cuerpos entregados al letargo, él imaginaria se demora en cada cama, constata quién duerme arriba y quién duerme abajo, y se acuerda de sus nombres, de los datos de cada uno, y comprueba de pronto que está solo en la noche, solo en el mundo, librado a su suerte y a la lucidez precaria del insomne. Por un instante, estar despierto le confiere una cierta superioridad. Es un pariente de Dios, auscultando estos destinos entregados a sus sueños. Este poder es efímero y no le atenúa el sentirse más solo que nadie en la tierra. Sus pensamientos se contagian de una melancolía punzante. Puede sentirla anudándole la garganta. Tiene un vacío en el estómago. Puede ser desesperación, pero también es probable que sea hambre. Durante un rato se queda quieto, atisbando, hundido en sus ideas. Pero ahora vuelve a caminar sigiloso, porque el imaginario, además de velar por el descanso de sus camaradas, tiene que registrar cualquier novedad e informarla. Pero no habrá ninguna novedad. A ningún soldado le conviene que se produzca una novedad en su imaginaria. De modo que sigue deslizando entre las sombras con la cautela nerviosa de un gato, estudiando la oportunidad para conseguir, antes del fin de su turno, ese cuchillo que le desapareció ayer. De Guillermo Sacomano, su gran cuento Imaginaria. Soy Fernanda Rodríguez Briz y nos despedimos hasta el lunes que viene para seguir compartiendo el deleite de la escucha literaria.